Radionauta. FM 106.3. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Never get to be, never get to have it. Never get to cool as you stop paying the tears. Yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, see I'll take care of you. Muy pero muy buenas noches a todos y a todas, queridísimos amigos, queridísimas amigas. Ha vuelto Le Tercer Mon Radio, segunda emisión. Estamos muy contentos de estar acá. Re. Pasamos a saludar a el staff itinerante de la noche de hoy. Que somos los mismos de la noche por ahora. Pero bueno. Ya va a itinerar en algún momento. Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Tomás. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Es un clima lindo, el segundo programa. Tranqui, con algunas... Iba a decir desprolijidades, pero no. No queda bien decirlo. Y a mi izquierda, Provencino. Provencino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien. ¿Bien? ¿Y vos? Bien, todo bien. Todo bien, por suerte. ¿Contenta de estar acá? Muy contenta, por supuesto. Tuvimos mucha repercusión. Ya vamos a dar cuenta. De todo lo que ha suscitado el debut de Le Tercer Mon Radio, en la radio, por la redundancia. Sí. Impresionante. Muchas figuras del espectáculo nos han llamado, nos han felicitado, nos han seguido mandando flores, tenemos que seguir agradeciendo. Sí, ya lo vamos a hacer. Pero, si les parece, vamos a escuchar un temita, chicos. Vamos a escuchar un temita. Para arrancar, así bien pum para arriba. Vale, sí, me parece. Bueno, vamos a escuchar un temita. Bueno, operador. We'll be right back. Le Tercer Monde Radio es auspiciada por letercermonde.com. Sonaba Zombie de los Cranberries. Cranberries. Sería así como Zombie de los Cranberries. Sí, Muertos Vivos. Muertos Vivos. De los Cranberries. Bueno, baila en redacción, en la redacción, y acá baila el estudio de radio. Muy contentos todos y todas de estar acá. La verdad que las repercusiones, lo adelantábamos recién en la presentación, las repercusiones del primer programa de Tercer Mundo Radio fueron impresionantes. Llegaron muchos saludos, llegaron muchas quejas. La primera repercusión, debemos decirlo, se manifiesta frente a nosotros. Ajá. Sí, en el equipo, en el equipo de técnico que nos está sacando el aire en este momento. Sí. No sé, le mandamos un saludo a Fernando, que no nos vino a operar, así que bueno, nos está operando muy amablemente a Rodo. Gracias, Rodo. Mucho más simpático que Fer. Mucho más simpático. No sé, Fer no pudo venir, no sé, alguien dijo sabe. Dijo que no pudo recién venir en el baño, dijo que se tenía que ir. Tenía un compromiso. Sí. Dijo que no, le deseó mucha suerte. Pero hasta ahí. Bueno, no sé, esperemos que para el tercer programa, Rodón, no nos dejes vos porque... Tal vez después de este programa. Sí. Saludo grande a Rodó y a los inútiles de la producción. Que esta vez trabajaron igual, no seas tan injusto, no, Tomás. Se secundan. No, saludos para ellos, debemos decirlo. Podemos nombrarlos. ¿Quiénes también? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Son Tristán B. y Martín F. Que no es Tristán Bauer. Ojo. Pero casi, ¿eh? Ojo. Casi. Tenemos una cuña ahí para entrar en Radio Nacional. Pero nos decidimos por Radio Nauta. ¿Y alguien más? Y el invitado especial que todavía no llegó. Ay, bueno, lo seguimos. Vamos a esperar a que llegue, ya calculo que llegará. ¿Y no hay nadie más en la producción? Martín F. Parece una adivinanza. Lo dije. Ay, no te escuché. Los oyentes que lo hayan escuchado, por favor, que... Martín F. y Tristán B. en la producción. Rodo nos está operando. Estamos imprescindible. Conductando Provencín, Tomás R. y aquí Manuel M., quien les habla. Vamos a pasarles a contar cuáles son las vías de comunicación. ¿Cómo no? Porque se pueden comunicar. Esto es un ida y vuelta, un feedback. Entre... Si hay un valor que llevamos adelante es la retroactividad. Sí, y la retroalimentación la también. Interacción. Sí, sí. Ustedes y nosotros, diría Víctor Hugo Morales. Ustedes y nosotros nos pueden ubicar en el Facebook, en el Facebook, y nos clavan un me gusta en Tercer Monde, todo junto con el final. Tercer Monde, pequeño gurris ilustrado, en Facebook. Ahí nos clavas un me gusta, nos comentás. La quiero conocer a Provencín, qué bueno que está Tomás, o lo que quieras. También estamos en Twitter, @letercermonde, estamos en Twitter. Y también nos pueden llamar por teléfono, aquella mítica y antigua red social, al 512-1690-0221 si estás en el interior del país o en la capital federal. Como bien aprendimos el jueves pasado. 512-1690. Pero muy bien, así que conectate con nosotras. Bueno, vamos a pasar revista de los saludos que llegaron a la redacción. La redacción de, todos entienden lo que decimos cuando decimos redacción, es la redacción de letercermonde.com trabajando a estas horas, no creo. No, ya es muy tarde. La cuestión es que personalidades del periodismo y de los medios de comunicación se han acercado a felicitarnos por nuestra performance el jueves pasado. Personaje de la primera línea del periodismo argentino y latinoamericano. Epa. A mí me llamó Sandra Russo. Sí, me dijo... ¿Atendiste vos? No, atendió a mi hermana y le dijo, hola, ¿quién habla? Sandra. ¿Qué Sandra? Confianza. Y me pareció un poco engreído de su parte. Como que Sandra le dijo. Bueno, no importa. ¿Qué otra Sandra podía ser? Hablamos un rato, qué sé yo. Me mandó saludos, felicitaciones, que había escuchado, le había gustado mucho el programa. Nada más. Llegó un mail de Fernando Bravo que dice que Alfredo Leuco le dijo que nos felicitaran porque había escuchado el programa y le había gustado mucho. Así que Fernando Bravo transmitió la inquietud de Alfredo Leuco. Muy simpático. Bueno, ¿no? ¿Escucharon alguna vez el jingle? O el jingle. Aquí llegó. Nah, del programa de Fernando Bravo es para no perdérselo. No, ¿Querés cantarlo un poquito? Ahí lo estaba cantando más. Aquí está. Una marchita militar de fondo. Fernando Bravo. Sí, es espectacular. También nos saludó Ernesto Tenenbaum. Gracias, que, Ernesto. Sí, Ernesto, famoso platense, famoso hincha estudiante. ¿Qué comentarios nos brindó? ¿Positivos? Sí, es medio goma. Corto. Sí. Corto. Pero bueno, le agradecemos. Sí. ¿Quién más nos saludó, Tomás? ¿A vos te llamó? ¿Alguien te llamó a vos? Llamó la Nata a casa también. ¿A tu casa, Tomás? ¿Atendiste vos? Atendí yo. Primero como que quiso marcar cierta distancia con el programa. Mucha crítica, no sé qué se piensan ustedes, qué son, qué sé yo. Pero después terminó felicitando. No entendí mucho lo que me quiso decir. Pero bien. Difícil a veces. Gracias, Jorge. Saludos, nos vemos pronto. Como siempre terminamos agradeciendo, igual. Bueno, y también, bueno, también su el compañero de Tenenbaum, Marcelo Slotoviazda. Miguel Bonazo, porque de los dos lados nos saludaron, ¿no? De los dos bandos, podemos decir así, la gente lo va a entender. O sea, nos saludó Bonazo. Va, igual Bonazo. ¿Dónde está ubicado? Tengamos esta discusión en otro momento. Okay. ¿Por qué, Tomás? No sé. ¿Hay censura? No. ¿Hay censura? Yo no, a mí no me va a temblar la voz para denunciar a la radio de Olga Vázquez. En este programa no se pueden hablar de determinados temas, Tomás. Yo creo que lo podés llegar a denunciar mientras nos den un poco de espacio, tal pues vez. Tenemos el apoyo de la Nata. Más o menos, no quedó muy claro. Y de Sandra Russo. Y de Sandra Russo. Realmente polémico. Paladines y paladinas de la libertad de expresión. Pero sí, llamó, Miguel Bonazo llamó, mandó mail, mandó carta. Sí, por el tema de la megaminería, ¿no? Ah, se mostró muy interesado. Está interesado en este tema. ¿Leyeron el libro ustedes? No. Bueno. ¿Vos? No, tampoco. ¿Pero ven? Bueno, no sé si queda bien decir. Sí, no sí, tenemos por qué leerlo. Leí otro día, se los comento. Okay. Podemos invitarlo un día, Miguel. También. A Michael. Engalana la mesa poblada de micrófonos. El portarretrato, sección ya clásica de Le Tercer Bon Radio. Que en el día de la fecha está presente. No alcanzo de reconocerla. Es una mujer. Es una señora mayor. Grande. Tiene pinta de reverenda hija de puta. ¿Será por eso que la pusimos en el portarretrato? Efectivamente. ¿Se pueden decir así malas palabras acá en la radio, Rodo? Rodo. Me dio lo que hay. Me dio lo que hay con un poquito. Bueno, la cuestión. Estamos hablando cuando. Sí, vas a estar de acuerdo. Amalia Lacroce de Fortabat, ex millonaria y ex filántropa argentina, porque todos sabemos que se murió. Hace poquito. Así que. No puede entrar de esta manera en nuestra sección que. A mí me la han ensalzado mucho, me la han ensalzado mucho y yo estuve pensando otros nombres, por ahí un poco más para suavizarlo. La sección, le decíamos la muerte a... Sí, un poco fuerte. Generó mucha repercusión. La gente la me paraba por la calle. La sección comprometida y radicalizada en el Sermón Radio. La gente me paraba por la calle. ¿A vos también te pararon por la calle? Me pararon por la calle. Y yo le dije, ¿cómo me reconociste? Salimos por radio. Por la voz. Me dijo, por la voz. Vos seguro ibas cantando. Sí. Y bueno, me dijeron que les había gustado mucho la sección, le decíamos la muerte a, que les había parecido un poquito fuerte, pero que por lo menos en la primera persona a la que le decíamos la muerte, estaba bien, era tan de acuerdo. El baby de Checopar. El baby, sí. A Malita no le podemos echar la muerte. En vano sería hacerlo porque. En vano. A Malita bueno, murió hace ya un mes o. Sí, ¿no? Capaz. Un poquito más. ¿Tenemos ¿no? la fecha de producción? febrero. Ese... Bueno, más o menos un mes. Sí. Preciso el dato. Personalidad fundamental para la historia del arte de la Argentina y el desarrollo del cemento y de las lápidas. Sí. Y del minuto de silencio, pero es poco radial. Sí, hacemos un minuto de silencio para Amalia Fortuna. Vamos a decir, es poco radial el minuto de silencio. Hagámoslo. ¿Lo vamos a hacer? Empezando ya. Así pasaba el minuto de silencio. Aplausos, ovación. Todos parados en el estudio. Acaba de llegar el invitado, no vamos a decir todavía. El invitado. ¿Quién es? Bienvenido. Hola, invitado. Se sonroja. ¿Cómo estás? Casi 30. Hace mucho calor. Casi 30, pero como, bueno. Lo queremos mucho, estamos muy emocionados de que esté aquí con nosotros. Lo que todavía no dijimos fue el clima. Pero, por favor. ¿Cómo no dijimos el clima dijimos todavía? El clima. Bueno, ¿quieren que les cuente? Sí, pero sí. Quiero decir que esta sección también fue muy valorada. Porque ustedes no me valoran, pero allá fuera sí. me valoran. Te valoramos hasta ahí. Hasta ahí nomás. Bueno, les cuento que la temperatura, no los voy a hacer adivinar en este caso, es de 21 grados centígrados. Casi como que un montón, ¿no? Sí, un montón. Bueno. ¿Te acuerdas los días fríos que tuvimos estos días que pasaron? Ay, ¿te acordás? Qué tiempo loco. Qué tiempos aquellos. ¿Te acordás? Qué frío. Qué ofri. La verdad que hoy nos tocó un día hermoso. Bueno, en este caso, desde las 18 horas, estamos contando con 21 grados centígrados y una humedad del 66%. Tenemos la presión por atmosférica, Provencín, con nuestros amigos Héctor y Pascal. Héctor y Pascal nos dicen que la presión es de 1013.7 hectopascales. Ah, cómo me gustan menos que el jueves pasado. Yo creo que un poquito más. Ah, un poco más. Un poquito más puede ser. Pero no varió mucho igual. Ah. ¿Hay viento? Sí. Hay viento, esto es lo más interesante. El viento rota al sudoeste. Ah, rota. ¿No les parece hermosa esa información? Sí, rota. Sí, genial. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el norte de la Patagonia y hacia la costa atlántica. Bueno, no analicemos mucho. No, queda más lindo si lo leemos el mapita. Es un puntapié de la imaginación. Sí. Sí, sí, sí. Por favor. Y es de 11, va a 11 kilómetros por hora. 11 kilómetros por hora, bien. Pará, si va desde la Patagonia hasta dónde, a 11 kilómetros, no llega más. Hasta la costa atlántica. Claro, ¿cuánto tarda sería? ¿Desde dónde sale? Bueno. Una cosa es salir de Río Gallegos, sí. Otra cosa es salir de bueno, la costa atlántica. Tanto dato Madre, no tenemos. Tanto dato no tenemos, pero lo que sí estamos en condiciones de contarles es que mañana va a amanecer a las pronóstico, 7. Atención. No, vamos con el sol y la luna, porque nah, la gente lo pide, sí. La gente lo pide en la calle. Te pararon por la calle para pedirte. Sí, así que como el Letter Mon cumple, vamos con esta información. Va a amanecer a las 7:05 de la mañana. Temprano. Entonces, vos te querés levantar a ver el amanecer, te levantás a las 7:03. No querés, Manuel. No. Es muy temprano. Por más que quisieran. No creo que nadie en la producción de Letter Mon se levante tan temprano, pero bueno. Y... Ferela se acuesta a esa hora. Por eso ve el amanecer. Se acuesta a 7:30. Por eso ve el amanecer. Bueno, y se va a ir el sol cuando la página se actualice a las 18:47. Se va a ir el horas. Sol, se va a ir el sol la presión conceptual. El ocaso. Planeamos el día. Yo hoy estuve con se la campera. La página. Con la no lo encontraba. Sí. Con la campera en el brazo todo el día. Por no haber tenido el servicio de tu pronóstico. Típico, igual típico del otoño y de la media estación. Qué tiempo loco. Me encanta el otoño, me encanta la primavera, me encantan las medias estaciones. ¿Por qué, bueno, ¿por qué media estación y no estación entera? Control, sí. Y no hace tanto calor ni tanto frío, ¿será? No podía haberlo yo definido mejor. Bueno, dos datos más. La luna está creciendo un 37,26%. No sé, eso no sabemos qué quiere decir. Y para que no te pase lo que te pasó con la campera, les contamos a toda la audiencia que mañana va a haber una mínima de 15 grados y una máxima de 28, que es un montón. Y va a estar despejado, y a la noche también. 28 grados de máxima. Y 15 de mínima, así que no se abriguen mucho mañana. ¿Sí? Muchas gracias, Provencín, por todos los servicios. No, por favor. ¿Esto para qué zona? Para la zona de La Plata y alrededores. Y aledaños. Y aledaños. ¿Tenemos manifestaciones de la oyentada a través de las redes sociales? La producción me dice que sí. Yo en este momento estoy... Bueno, lo repasaremos. Estaba abriendo en breves. El Twitter. La cuestión es que se viene un programón de Le Tercer Mon Radio, el segundo programa de Le Tercer Mon Radio, después del exitosísimo primer programa de Le Tercer Mon Radio, que es lo que suele venir antes del segundo programa. Sí. Generalmente, no siempre. Vamos bien entonces. Sí, sí. Bien. ¿Tenemos manifestaciones o no? No la encuentro, no, las manifestaciones. Sí hay, nos la estamos viendo. Bueno, si quieren yo paso a contarles manifestaciones por otras vías. Sí, contanos, Pau. Nos han llegado otro... Tenemos manifestaciones en las redes sociales. Atención, vamos, último momento. Germán Bernasconi dice, si la Tercer Mon suaviza, le deseamos la muerte a, se las vamos a desear a la Tercer Mon. Oyentes radicalizados es el hashtag. Ok. Un hashtag, lo que es un hashtag. Muchas gracias. Un hashtag, sí. Yo había pensado suavizar la sección, le decíamos la suerte A, la suerte no, mira, esa es como muy suave. Pues sos re bueno, en el fondo sos re bueno. Le decíamos la muerte A, podría llamarse también paredón, paredón. La sección paredón, paredón, paredón, paredón me gusta, sí. Sigue siendo fuerte, y otra es común perpetua y efectiva. Común perpetua y efectiva para hoy es... Esa sería muy suave. Pero, sí, estaría, bueno, bien. Hablamos, muy hablamos la convocatoria. Legalistas reformistas, contentos y contentas. Total. Está muy bien. ¿Vamos a escuchar un temita? Escuchemos un temita. Bueno. Bueno. Operador Rodo, gracias por venir, Rodo, ¿eh? Un temita. Please keep a cool head, be careful, and drive safely. FM.wordpress.com. Letter Sermon se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. E final. sonaba mi juego favorito de los pulovercitos. Los Clanberries. Los Cardigans. My favorite game. Los Clanberries, sí, sí, una banda nueva. Los Cardigans. Con su tema My Favorite Game. Me encanta qué copados que somos. Qué música que pasamos. Somos re. Qué copados y qué copadas. Yo nada, no lo puedo creer. En fin. Las cortinas, por ejemplo. Blur suena. Sí. Onda. Y compromiso. Y compromiso. ¿Qué tenemos para este tercer bloque? Tercer bloque de Le Tercer Mon Radio. Ha llegado el momento de presentar dos cosas. Ah. La primera de todas es que. No. La primera es... Decilo, Tomás, sin miedo. El tema de la semana. Muy bien, el tema de la semana, que todavía sigue sin artística. Sí, ya la vamos a tener. Pero ya la vamos a tener, el tema de la semana. No dudemos más. El tema de la semana es que el Papa, el jefe de la Iglesia Católica, visitó a la isla de Cuba. Y vamos a ocuparnos... Cuba y México. Vamos a ocuparnos de ese tema. Está abierta ya la convocatoria en las redes sociales para que la oyentada opine sobre el tema de la semana. ¿Qué es lo que hace la gente, no? Opinar. Siempre lo mismo. Está muy bien. Está bien. Pero bueno, vamos a presentar al invitado. ¿Presentamos al invitado? Preséntalo, Tomás. Con ustedes... El señor... Ah, esta era la segunda cosa. Claro. Yo pensé que íbamos a empezar a hablar del Papa. Ya me perdí. Pero me gusta que charle con bueno, ustedes. Bueno, que venga el invitado, porque ya lo invitaste. Sí. O sea, no vamos a estar con tan ustedes, aplausos, ovación, Santiago G. Hola, buenas noches. Bueno, para los que no lo conocen, Santiago G es el director supremo del holding Le Tercer Mon. Es sociólogo, es docente, es investigador. Amo de casa. Tiene casi 30. Sí, no, 27. El tema, estaba pensando recién cuando decías director de Tercer Mon y sociólogo, que uno estudia sociología para cambiar el mundo y termina haciendo informes y escribiendo ponencias, etc. Y que uno pone o realiza o construye su medio de comunicación y termina truchando facturas para... poder completar lo que hay que facturar por mes, lo que es un problema y un problema sí. Con la vocación, básicamente. Pero bueno, estamos acá. ¿Quieres hablar de tus problemas con la vocación, entonces? Quiero hablar de mis problemas con la vocación, básicamente esta... galletita. Es la primera pregunta sí. Que tenemos en el guión de la entrevista, así que empecemos hablando de eso. ¿Cuáles son tus...? No, vamos a hablar... Dicho. Perdón que corrija, primero felicitarlos en nombre del holding, decirles que están haciendo un gran programa, que la gente a mí también me para por la calle y dice, vos sos Darth Vader, porque la semana pasada me dijeron que era Darth Vader, qué bueno que le salió el programa, quién es Provencín, porque siempre preguntan lo mismo, quién es Provencín, ahora ya hay fotos, ya saben quién es Provencín. ¿Fotos? ¿Qué foto? Ah, es verdad, hay fotos. Y sube una fácil deducción, podían... Pero con las fotos no sale en la foto. No perdemos la mística con las fotos. Y un poquito, pero ¿no la poca que nos queda? Había un poco de mística, pero las fuimos patinando de a poquito. Bueno. ¿Querés hablarnos del Papa? Sí, yo estaba pensando también esto, que Bergoglio salió segundo en la elección papal. Sí. Y pensaba que hubiese pasado si Bergoglio fuese el Papa, ¿no? Si en vez de visitar México y Cuba no estaría visitando Uruguay y Argentina, ¿no? Sería sí, un bajón. Sí, Cristina diría muchas veces más la palabra Dios. También. De manera que la dice. De hecho, él se referiría a Néstor y a Dios, lo que generaría un problema sí, también en los actos públicos. Una interpretación importante. Pero qué problema. Bergoglio igual salió segundo con muy poca cantidad de votos. Como que era el más progre. Es una votación poco transparente, digámoslo. Básicamente sí. Y sí. Son métodos centenarios, milenarios, diría. El temita del humo es como que le quita un poco de seriedad al asunto. Sí, yo recuerdo, cuando ve el sometimiento tan materializado como que le agarra un ataque. Nosotros cuando eligieron al Papa estábamos en un lugar enfrente de un colegio católico y estuvimos toda la tarde escuchando niños y niñas gritando Habemus papa, habemus papa. No podemos dejar de señalar que ellos sí tienen mística. Tienen mística porque esperar el humo negro, humo blanco, habemus papa, fuerte. No todos los ritos, ¿eh? Igual tenemos poco conocimiento de otros ritos. Sí, de los ritos. Provencín, por ejemplo, háblanos de otros ritos. No, ni idea. Los ritos son algo muy... Por ejemplo, el casamiento. Muy difícil, ¿no? Porque... Bueno, porque están, digamos, tan encarnados en nosotros y nosotras mismas que es difícil a veces ponerlos en cuestión. Pero como somos sociólogos, lo vamos a hacer, pero en otro momento. ¿Qué te parece? No sé, yo estoy de invitado. Bueno, entonces la cuestión es que el Papa Benedicto XVI y Joseph Ratzinger. Que es como Massinger también. Suena. O Hasselhoff. Que perteneció a la juventud hitleriana, hay que decirlo. Un copado. Muy piola. El ala dura derecha de la derecha. Porque es como en Estados Unidos, que no hay izquierda y derecha, sino que hay derecha y ultraderecha. Bueno, imaginémonos que la izquierda es Bergoglio, ¿no? La izquierda de Bergoglio sería el quebracho. En el Vaticano. En el Vaticano. Por eso tendría tan poca recepción y tan pocos votos, ¿no? Sí, ha sido por eso. ¿Será? Yo estaba pensando también que hay una foto que circuló mucho del Papa, jugando un poco con lo que decía nuestro invitado, con un gorro mexicano. Acá, ¿qué tendría? Una boina. Un sombrero gaucho, qué fuerte. Qué fuerte. Eso sería si hay un gorro tan representativo de la nacionalidad como el sombrero mexicano de México. Ellos son fuerte, muy decís, Tomás, es muy fuerte. Que... No, estoy hablando del rumbo. Yo pienso en los rusos. Sombrero. Pienso en los rusos y se me cae tu hipótesis. No, en la Argentina se pensó. Ah, bueno, yo estaba pensando en general, gorros y nacionalidades, que es el tema que planteaste. Es el tema de hoy. Gorros y nacionalidad. En relación al gorro frigio, digámoslo, nadie usa un gorro frigio. No. Ay, qué fuerte esa palabra. Frigio, no, pero es frigio. Ah, pensé frigio, que había frigio. Me falta una, me parece, la que te imaginaste. Yo me imaginaba también Fidel Castro, que tiró los trajes al cazzo y ahora es deportivo lo que se pone. No, pero ahora se vistió de gala. Pero no, si ni, tenía un ni jogging. Elegante Sport. Tiene una camisa. No, de gala no, pero no estaba ni de deportivo. Sí, estaba de deportivo. Es muy fuerte el debate. Acá la foto. La producción nos pone una foto. Yo lo vi de. Pero no tiene el equipo de. Es una campera de lluvia. Dice la producción. Esfuerzo de producción. Campera de lluvia. Habría tenido. Subamos al Facebook la foto de. Sí. Fuerte la reunión. ¿Qué temas habrán tratado? Castro Ratzinger. Sí, que uno piensa que es para agarrarse a trompadas. Si no, estuvieron tomando un té con galletita. Yo ya no sé, no sé en qué creer. Sí, y nosotros que nos reímos de estamos cerca de los 30, yo decía, no, yo tengo 85, vos 86, ¿cómo hacés? ¿Cuánta vitalidad que tenían? ¿Qué pastilla tomás? La de la presión, la otra, que vos te vestís de blanco, encima, con esa pollerita, no te caes. Bueno, por ahí les tendríamos que prestar más atención para ver qué tenemos que hacer. ¿Qué dijo? ¿Ratzinger habla en castellano? Él estaba pensando eso también. No, él lee en todos los idiomas, como que para mí le acercan un papel y él tiene con esa voz finita y dice, porque usted es católica. Sí, habla. Los dos hablan el idioma universal de los líderes, de los líderes mundiales. Digámoslo, hay un idioma que solo ellos conocen y se manejan. Los dos son líderes. Son líderes, claramente. Bueno, iba y a decir hablando de dos iglesias, pero me parecía como muy fuerte. Hablando de liderazgos, letercermon.com, que es líder en su ramo, en su área temática, que es medios poco ortodoxos o heterodoxos, alternativos con onda, que no de hay la muchos. Plata. En La Plata te diría que, bueno, no me quiero pelear con los colegas, que intentan. Pero... Bueno, qué mal. Por un lado, avisar a través de esta otra pata del multimedios que estamos arrancando, que hemos tenido nuestros problemas. Manuel acá también sabe del tema. No, por eso hemos tenido nuestros problemas. Pero en cualquier momento lo solucionaremos. En un momento pareció que arrancaba con todo, pero no. No. Se volvió a caer y bueno, sigue de rehén nuestro webmaster en Boston. Y bueno, estamos esperando a ver si pagamos o no pagamos la fianza, no, de el hecho, rescate. El terrorismo virtual nos tiene podridos. Mucha gente no lo sabe, pero nosotros somos una filial de una organización internacional. La organización internacional nos suele mandar directivas y nos ha pedido que tomemos decisiones drásticas. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de afirmar que algo va a pasar con el .com. Que vamos a volver, pero vamos a tener que tomar... Sí, alguna vez vamos a tener que decirlo, pero hay restricciones de sacar dólares del país y eso el holding no se lo toma nada bien. No. Nos están obligando a invertir todas nuestras ganancias en vez de remitirlas a nuestra sede en Miami, lo que nos está generando nuestros problemas. Por un lado tenemos un montón de plata para invertir, pero por el otro estamos ajustando, echando gente. De hecho, Provencín, te tengo que decir algo después. No. Pero después, ahora no. Que sea después, por favor, tengamos el programa en paz. Pero bueno, por suerte una de las últimas medidas del gobierno nos favorece, porque esto de que ahora no se puede importar libros, la gente nos puede escuchar y nos puede leer a nosotros, que somos producto nacional, compra nacional. Y otro tema que, como todo tiene que ver con todo, que tenemos una nota de nuestros enviados, de nuestros corresponsales en México sobre la visita del Papa, que va a estar saliendo, supongo que si recuperamos la página este lunes o este martes. Y le mandamos saludos, que todos los corresponsales de los distintos países nos escuchan, por lo que tengo entendido. No me lo dicen por la calle porque viven en otros países, ¿no? Pero sí tenemos noticias que nos escuchan. Porque Ratzinger, además de haber estado en Cuba, estuvo en México con Felipe Calderón, lo cual fue un evento interesante. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir, Tomás? Nada, que a Calderón le conviene que el Papa lo visite a poco tiempo de las elecciones. Por ahí es medio fuerte decirlo, pero Calderón es un Ortiva. Él había ganado con fraude, ¿no? Ganó con fraude, sí, y tiene esa poca legitimidad de origen. 50.000 muertes desde fruto de la violencia. No todo es culpa de Calderón. Yo acá no me quiero poner a defender a Feli, pero... Y la cuestión es que varios carteles del narcotráfico anunciaron un cese al fuego durante la visita de Ratzinger. Es fuertísimo, chicos. Son católicos. Que, entre el Papa, entre Fidel Castro y los carteles, yo no sé más en qué creer. Yo el otro día vi un aviso del Chavo, Roberto Gómez Bolaños, pidiendo que en contra del aborto, porque parece que pertenece a la ultraderecha, Roberto. Qué fuerte. ¿En serio? Qué fuerte. Vive, le hicieron un homenaje y casi se muere de la emoción, lo que generó un rating muy importante. ¿Habrá estado con Ratzinger también? Y en esa reunión no se sabe qué pasó. Ratzinger miraba el Chavo entre reuniones, entre mitin y mitin de la juventud hitleriana. Y creo que es posterior el Chavo. Igual. No me dan los números, ¿no? Pero el Chavo cantaba una canción que era que estaba buscando a Dios, no sé si se acuerda. Óyelo y escúchalo. Está buscando amigos, sí. Óyelo y escúchalo, te está buscando a ti, te señalaba. Sí. Es propaganda, eso es propaganda, Jesús, chicos. Denunciémoslo ahora. Busca la dicha. Busca Jesús. Sí. Los oyentes que recuerden la letra completa nos la podían mandar, ¿no? Pueden pegar el video también, que es más fácil. Me faltaba, no sabía que Chavo era nazi. Estás decepcionado. No, nazi no, pero yo ya no sé en quién creer, la verdad. Y bueno, Yuya, chicos, para atrás es diabólica también. Hay toda una tradición, ese es mítico, de personas que se dedican al público infantil y que en su son nazis, digámoslo con todas las letras, nazis, chicos. ¿Pero a quién preferimos? ¿A Yuya diabólica o al Chavo cristiano? A Yuya, toda la vida Yuya. Yuya y sus paquitas. Sí. Que tampoco pasaban un antidoping las paquitas, no. Digamos. Como que hay toda una trama mafiosa atrás. La producción dice, no sabemos si se quieren levantar a las paquitas. Me parece fuerte igual, chicos. ¿Cómo viene el minuto a minuto? Bien, dice Tristán Bauer. Bueno, ¿sí, podemos seguir con el tema de la semana? O ya no da para mucho más. ¿Algo más de la conversación entre Fidel y Ratzinger? Por ahí decir que nosotros nos tiramos todo el ropero encima para venir a la radio. Yo me peiné. Se peina Provencín. Y Fidel, que sabe que lo va a visitar el Papa... Así se pone lo primero de entre que casa. Es fuerte también. A mí me decepcionó Fidel del... No sé si es tan fuerte lo que la decepción, pero... Pero está generando una el expectativa. El momento en que dejó de usar el traje verde oliva... Y se puso la camperita Adidas. Fuerte. Ya. ¿Por qué no Cristina con la camperita Adidas también? Ahora que estamos buscando... Cuando se retire, la hubiese tenido que tener él. Ah, él. Cuando se hubiera retirado. ¿Pero él es Dios? Casi. Sí. No, bueno, pero una... Pero la Facultad de Periodismo le ha puesto... Eso es fuerte. Su nombre fuerte. Tal vez hablemos de eso. En la puerta momento. Del edificio. ¿Le decíamos la muerte a Ratzinger? Yo quiero decir esto, que la verdad es que, a ver, nosotros somos defensores de los derechos humanos, no podemos ni desearle, no podemos hacer. Ahora, la conciencia, y ellos son católicos, digo, ellos defienden esto, de que la conciencia es el lugar de cada uno, el lugar propio. Yo sí le deseo, aunque sea que sufra un poco. Acefalía política en la Ciudad del Vaticano. Yo me imagino todos los papas corriendo la Guardia Suiza. Lo que es verdad en las calles es que si se muere Ratzinger y llega un papa negro al papado, queda uno nada más. Se cumple la profecía. Otro que el antidoping a Nostradamus también. Porque ¿cómo uno llega a ser profecía? No es que me levanto y digo, quedan 8 papas. O sea, ¿cómo llego a quedan 8 papas? Bueno, hubo una sección hace poquito que... pasó por Benzín, que es el pronóstico extendido, que también es una suerte de profecía. Pero son gente... ¿Es Nostradamus el que está atrás de...? No sabemos bien. ¿Nostradamus fue nazi? Hay que creer. No, ahí sí que no te dan los números. Ah, no me dan los números. Bueno, pero el Chavo también podría. El Chavo sí. Bueno, dejemos de comprar productos del Chavo. Dejemos de mirarlo en canal. Chao. Bueno, por yo ahí hay... las figuritas, yo te lo juro. Sí, lo yo juro. El único álbum que llegué en mi vida era del Chavo. Ay, no, yo llené el de los Picapiedras. Un álbum del Chavo. Sí, sí, sí. Bueno, pero después son más jóvenes ustedes. Ay, nosotros estamos cerca de los 30, Provenci. ¿Quién nos ha visto? Arrancamos tan jóvenes. Vamos con el tema de la semana. Vamos con el tema del tema de la semana. Que ahora sí que se entienda, porque la semana pasada, cuando estábamos los oyentes... Bueno, deja de retarnos. Ahora viene el retorno. Bueno, pero no se entendía. Mi mamá no entendía. Luke, soy tu padre. Dice, ¿por qué se escucha este tema de Santiago, Copani? Santiago, no cambiás nunca. Es terrible. Claro, fue culpa de Fernando. Acá el productor nos avisa que lo que nosotros pensábamos que era un desentendido... Pero fue, Santiago, no cambiás más, ni aunque tuvieras 30 años. Vamos con el tema... ¿Querés presentarlo? Ay, sí, me muero. Vamos ahora con el tema de la semana. El tema de la semana tiene que ver con la visita del Papa a Cuba. Y el tema de la semana es... Papa Don Preach Madonna. Please be strong. ¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Bueno, con Mano Negra de fondo, recién estábamos recordando lo que había más repercusiones del primer programa. Un comentario para hacer al aire que nos pareció muy gracioso, que nos sentimos un poco, no defraudados, pero no. Todo bien igual. Resulta que después del primer programa fuimos acá a la pizzería de Olga Vázquez, que la recomendamos fervientemente, a comer unas pisitas, a tomar una cervecita. Bueno, qué sé yo, pedimos una especial y una de rúcula y panceta. Nos tomamos dos de litro y en un momento viene el muchacho de la caja y nos dice: chicos, son 72 pesos. Y nos miramos nosotros, porque nosotros y nosotras nos miramos, no entendíamos bien lo que pasaba. Pero ahí tienen que hacer factura y la pasamos después en, claro, el contable. No. Pero esto sigue. Tomás, que es de naturaleza diplomática, se paró y dijo: yo lo soluciono, quédense tranquilos. Fue a la barra, a la caja, y le dijo: te confundiste, flaco, le dijo así. Capaz que vos no me reconociste, yo soy Tomás, recién estaba en la radio. Nos cobró igual. Claro, nos cobró igual. No vamos a entrar en una disputa con la pizzería de Olga Vázquez por... Lo único que falta, chicos. Míseros 72 pesos que terminamos pagando, digámoslo. ¿Cuántos dólares son 72? Dividió 4,56, creo, en 5. ¿Cuánto es 72? Hay uno que siempre me pidan las cuentas. Me llevaba matemática todos los años. Pero estaban muy buenas las pizzas. Estaban muy buenas las pizzas, las pagamos igual. Bueno, y decidimos que sí, que las vamos a pagar. Porque ahí cuando descubrimos que tampoco nos iba eso del canje a nosotros y de que por qué nos tienen que hacer diferencia a nosotros si somos igual que el resto de la radio. O sea que sigan cobrándonos las pizzas. Que nos cobren más las pizzas, viejo. No somos policía. Que nos cobren más. Recién hubo una polémica en el que, claro, no se escuchó porque estaban escuchando a Madonna ustedes, pero hubo pedido de derecho a réplica por parte de la barra brava del Chavo del 8, acá, que se sintió ofendida, denigrada en su identidad. Rodo, sobre todo, enojadísimo con los comentarios acerca del Chavo del 8. Hay una cosa que es la ficción y una cosa que es la realidad. Sí, que no te coma el personaje, Rodo. Digamos, él parece muy simpático. Es un nene simpático solo en el foro de Televisa, digamos. Después es una persona bastante nefasta. Basta defender al Chavo, chico. Pero lo cierto es que, bueno, que evidentemente se ha generado un sisma. ¿Se dice un sisma así cuando se genera como...? No. Ay, no sé, Provencín, ¿cómo no, se Tomás, dice? Vos que sos periodista. No sé qué quieres decir. Un sisma. Se genera como un polarización. Sismo. Sí, al Chavo, no al Chavo. Sí, hay matices. Posturas opuestas. Podría haber matices. Por ejemplo, hasta Kiko. Kiko es el límite. Sí. Kiko es el límite. Kiko claramente está marcando. Porque, digo, es muy fácil estar en contra del señor Barriga, que representa a la pequeña burguesía. Sí. ¿No? Rentista. Es el rentista. ¿Qué? Agiotista. Fuerte. ¿Qué es agiotista? Provencín, ¿qué es agiotista? Que vive de rentas. Ay, qué lindo. Rentas inmobiliarias. Le hizo muy bien. Don Ramón, que representa el orgullo. Es parte del lumpenaje. Es el lumpenaje. El lumpenaje, sí. Ojo que también está, por ejemplo, el profesor Girafales, que vendría siendo como... Sí, pero es como la docencia bancaria, ¿no? Como el te meto las tablas, no te enseño a pensar. Bancaria. Te enseño a pensar, Chavo, porque sos pobre, por ejemplo, y qué revolución podemos hacer. Ta, ta, ta, ta. Claro, que junto con Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales tienen los dos ta-ta-ta más famosos de Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que, no sé, en China no me imagino alguien diciendo. Va, sí, en realidad sí, pero no, no significa lo mismo. Pero digo, ¿por qué nosotros acá en el Tercer Mon Radio no podemos tener nuestro ta-ta-ta y disputarles a tanto a Víctor Hugo Morales como al profesor Girafal? Es decir, por ejemplo, vamos con el tema de la semana. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Es una propuesta. Un esfuerzo de producción. La podemos evaluar. Provencín, vos tenés ganas de hacer el tatatá. A ver, que pruebe tatatá, no, Provencín. No, no, decilo, decilo. No tengo ganas de tatatá. Cerca de los 30. No soy Víctor Hugo ni. Cerca de los 30 te tenés que permitir un tatatá. O no. Basta de tatatá, decís vos. Ya es famoso nuestro tatatá. Bueno, lo grabaremos para la próxima. Ah, sí, tenemos que grabar más artística. Nos colgamos, chicos y chicas. Miren qué buen eslogan este. Tuvimos horas para pensar Le Tercer Mon Radio, hola. Pero Le Tercer Mon Radio, ta ta ta ta ta. Me encantó. Me encantó. A la producción también le gustó mucho. Están anotando desesperado porque ellos en la semana se juntan y miren lo que es esto, ¿no? Ellos dicen eso igual. No, yo no les creería. Ay, mirá, pone cara. Pobre. Martín F. Le vamos a subir los tickets canasta. Van a cobrar más ticket canasta. Ah, otra cosa es eso, que no se rodó. Ya nos hicimos todos monotributistas acá. ¿Cuándo empezaríamos a cobrar? Porque yo ya este mes ya lo pagué. Ah, okay. No, yo tengo miedo que Rodo sea nazi y por eso defienda al Chavo. Están todos en la misma bolsa. Qué fuerte, no, chico. No, Florencia Peña no. ¿Alguna vez tuvo un programa infantil? Como para seguir en la línea. Casados con hijo no es un programa infantil. No. Son de 10. No, infantil, pero yo era chica y lo veía. Le decían la pechocha ahí. O sea, Provencín puede escribir litros, ¿cómo dice? Letras de molde, diría la presidenta. Muchas letras de molde. Sin plomo. Sin plomo, porque si no, no se pueden importar. Pero digamos que uno de los temas de la semana también es... ¡Qué notición! Florencia, ¡qué fuerte! ¡Qué hilo de frío en la espalda, chicos! Se nos caen los ídolos. Ya lo habíamos anunciado. Yo ya no sé en quién creer. Manuel, ¿lo iba a salir? En Ratzinger. En Ratzinger, pero... Se puso un sombrero mexicano. Participó de las filas de la militancia light. Florencia Peña estuvo en eltercermon.com. Sí, es fuerte enterarse que todos tenemos un precio. Porque, o sea, yo no sé cuál es mi precio, por ejemplo, que eso es como una incertidumbre. Me encantaría también averiguarlo. Sí, a ver. Bueno, Santiago y yo estuvimos en el escenario del show, digamos. Sí, el año pasado, vamos a decir brevemente, que fuimos a hacer una nota y terminamos haciéndonos pasar por familiares de Virginia Gallardo, lo que fue muy fuerte. Eso es un precio también. Es un precio que tenemos que pagar por nuestro multimedio. Pero estábamos haciendo trabajo de campo, nada más que eso. Y atrás de la nada feudal. Se han cometido las peores, estamos haciendo trabajo de campo. Igual quiero decir que la nana feudal está muy cerca del ta-ta-ta con su a al reírse. Que es básicamente su participación en el programa. Sí, pero digo que está... No, ahora va a bailar junto a Florencia. ¿La nana feudal? Sí, baila la nana. Porque el año pasado la nana también les rindió, con todo respeto a la señora, no sé cómo se llama. Enana. ¿Vos no ves? Marcela. No se llama Marcela. Noelia Pompa. O Pompa. Yo vi el informe de 678 sobre la libertad de Florencia Peña de poder hacer lo que quisiera, me parece poco mucho. Pero bueno, es como... Digo, yo escuché, la persona más sensata que escuché hasta ahora fue Andrea del Boca, que dijo un montón de pavadas, pero tenía un fundamento al final de decir, no por mercenaria o no mercenaria, porque ese programa es muy violento contra las mujeres. O sea, no me podés decir necesito plata, porque ya ahí estás participando de una violencia simbólica muy fuerte y que reproduce todas las cosas contra las que supuestamente combatimos. Para mí se fue al tacho también, se fue al tacho. No Andrea del Boca, Florencia Peña. Yo iba a decir que Tacho el año pasado bailó también, bailó muy bien, le fue muy bien. Pero bueno, él no tiene ningún tipo de militancia. No sabemos todavía. Pero qué modelo de militante. Lo veo en un techo, a Tacho. A Tacho en un techo. Tacho en un techo, chico. Hay que anotar, Tristán. Tacho en un techo. Se lo podemos proponer a nuestros amigos. Podemos armar una movida de prensa. Le decimos, te pasamos nada porque no tenemos plata, pero vos te pones a militar en un techo promovís. Nosotros sacamos una nota, nos beneficiamos porque sacamos una nota y vos no te beneficiás. Si querés militar, militás. Si no, no. Pero armaríamos una pequeña movida de prensa. Pero bueno, no forma parte de ninguna de las 10 noticias que tenemos, entre las cuales las 5 primeras son las malas de la semana. ¿Por qué, Proven, si primero pasamos las malas? Pasamos primero las malas porque somos re buenos y re buenas y te dejamos un poquito mal, pero después te levantamos el espíritu con las 5 buenas noticias de la semana. Servicio al cliente de la tercera mujer. Sí. También nos falta cumplimos, la artística, ¿eh? De las 5 buenas y las 5 malas. Pero ya la vamos a tener. Pero ya la vamos a tener. Las 5 buenas, ta ta ta ta ta ta. Ah, eso sería de las 5 buenas. Puede ser, me gusta. ¿Y la para las 5 malas cómo sería? To, porque claramente la O es más bajón que la... La E es más light, es más neutra. Bueno. Las 5 malas. Néstor periodista. Esto es fuertísimo, chicos, ya lo habíamos escuchado. ¿Tenemos música de 5 malas? No. Ahí está. Este error es un grande. Siempre tenés un as bajo la manga. Agradecele a Rodo que tenía. Néstor periodista. Bautizaron al nuevo edificio de la Facultad de Periodismo de la UNLP con el nombre de Néstor Kirchner, en honor a la intensa labor periodística del expresidente. Hubo incidentes en la sesión del Consejo Directivo que decidió esto, que incluyeron latas de pintura blanca y golpes de puño. Merecido. ¿Pero merecido los golpes merecido, o el nombre? Merecido. El merecido, ¿quién lo estaría diciendo? La pregunta. ¿Por qué bautizaron a la facultad él? Porque se confunde con Dios, Manuel. Mirá que había nombres, ¿eh? Vuelven los lobos a Francia. Nada que ver con Gimnasia y Esgrima, que no juega un partido internacional hace añares. Bueno, perdón. En Francia. Jugamos un amistoso contra Defensor Sporting. El juego, ¿no? Ta. Déjenme leer la noticia. Dale, Tom. Que no juega un partido internacional hace años. En Francia, la ley protege a los lobos de su casa indiscriminada. El problema es que a los lobos les gusta comerse a los animalitos de los granjeros. Para expresar su descontento, hubo una marcha de ovejas y cabras en el centro de una ciudad del sur de Francia. Lana y organización. Basta reírse, chicos. Dice lana y organización. ¿Algo para comentar, Provencín? No, hermoso, ¿no? Y bueno. ¿Por qué es una mala noticia esto? Porque los lobos están comiendo a los animalitos. Ah, porque es re feo. Pero se organizaron. Imagínate un niño o una niña que escucha esta noticia. Es una medida que oprime a las ovejas y las cabras. Ah. Pero digo, las ovejas y las cabras de Francia, ¿no serían parte integrada a lo que nosotros combatimos, por ejemplo? Si son burguesas. Habría que volver a leer Animal Farm. Sí. Igual también incluyen la buena noticia, que es que ellas se organizaron. Claro, lana y organización. Organización. Mirá cómo presentan el proyecto de ley. A ver. De protección a los lobos de su casa indiscriminada. Pero por abajo te enterás. Chicos, es verdad lo de la marcha, hay fotos. Sí, hay fotos. Es fuertísimo. Perdón, seguí, Tomás. Pero por abajo te enterás que dejando a los lobos pastar, no van a dejar pastar a las cabras y a las ovejas. Pastar suena a que es contra la ley. Suena a drogadependencia, pastar. Aníbal hablando que quiere legalizar hace bastante. Eso pero... lo podemos tratar un día duro y parejo. ¿Lo podemos invitar a Aníbal? Duros y parejo lo podemos tratar. Duros y duras, claro. Bueno, ¿tenemos algo más que decir de las ovejas y las cabras que protestan contra los lobos? No. Para mí podríamos estar hablando toda la noche de esto, pero seguimos. Sí, en realidad es como una decisión política cortar. Ahora, lo que pasa es que hay más malas noticias. Hay noticias malas más malas y más graves. Por ejemplo. Por ejemplo, que murió el joven chileno atacado por tres skinhead, ¿no? Por ser gay. Acá nos ponemos re serios y serias. Daniel Zamudio murió ayer tras agonizar 25 días. Tres jóvenes lo habían atacado en un parque y torturado por ser gay. Le fracturaron todo el cuerpo, lo quemaron y le marcaron esvásticas. ¿Hasta dónde puede llegar el odio más idiota? Se pregunta la producción. Excelente pregunta. Bueno, ya vemos que puede llegar muy lejos. Sin nada, escala. Solamente repudiar esto. No sé, los metería en la sección, les decíamos la muerte a los skinheads. A los skinheads, sí. Por hijo. En realidad es como que uno no puede creer que estas cosas pasen. Y por un lado nos da humanidad pensar que esto no puede creer, porque no podemos creer esto, porque quiere decir que no nos entra en la cabeza. Pero por otro lado, la seriedad que adquiere que estas cosas sucedan. Digo, estamos hablando del Papa nazi, de hace 60 años, no sé cuánto hace que pasó el régimen nazi, estamos hablando que hay gente que aún sigue con esta locura. O sea, ojalá sirva para que se promuevan los cambios culturales que haya que promoverse. Pero bueno, o sea, nadie va a revivir a este pobre chico. Sí. No, digamos que por ahí estos casos extremos, por ahí a veces permiten hablar de las pequeñas violencias que nos circulan todo el tiempo y que nos atraviesan. Y que bueno, por ahí, sin llegar a estos casos, estamos también todos inmersos en ella. Me parece que son lamentablemente buenos puntapiés para hablar de eso, digamos. Que, sí. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Estrillado, pero... Sí. No se me ocurre otra palabra. Bueno, esta sí que era mala. Sí, era mala. Y bueno, y la siguiente también. Matan en Trelew a un joven que había denunciado por violación a policías. Un joven que estaba detenido en la seccional segunda de Trelew identificó a los policías que violaron a un adolescente. Estaba protegido por la justicia porque un efectivo en... estaba protegido por la justicia porque un efectivo en moto había antes intentado atropellarlo. Murió apuñalado hace 2 días cuando fue a renovar su DNI a su pueblo. Se había refugiado en otra provincia. Bueno. Sí, no, no hay mucho que agregar. Más que es la misma mierda con el mismo olor, ¿no? Es... Sí, hablando de nazis. ¿Qué se puede agregar? Bueno, otra mala, un poquito, a ver si... Un soldado menos, Roberto Piazza, cansado de recibir injustas acusaciones y de remar solo, solito, en este río de dulce de leche, ha cerrado su fundación, que se dedicaba a dar apoyo a víctimas de abuso infantil y violencia familiar. Encima, vuelve a la moda. Digamos que se baje del caballo Roberto con todo respeto, pero digo, si tiene muchas ganas de militar y no tiene financiamiento de su fundación, se puede sumar a otras, hay un montón. Por ejemplo, Un Techo para mi País. Un Techo para mi País. De hecho, puede rediseñarle las remeras a los chicos, que se nota que están agujereadas por clavos, con suciedad de pobres. Puede ir con Ibáñez, con... Sí. ¿Cómo Jorge. Se llama? Jorge Ibáñez. Pancho, militante, no voy a decir otro Pancho. Militante. ¿Él también Jorge milita Ibañez, en la causa? Militante destacado de Un Techo para mi País. Ah, y esclavista. Y Klosterboer también. No nos olvidemos de Klosterboer. Y de Facundo Arana. Facundo Arana. Y recordemos nuestra propuesta a Tacho, que le podemos mandar un tweet. ¿Está después. Tacho en comunicación telefónica? A ver, chicos. No. No. Dicen que no. Okay. Me encanta con la seriedad que nos dicen que no. Bueno, no pasaron las 5 malas. Sí. Por suerte, bajón. Ya pasaron. Sí. ¡Oh, qué sí. bajón! Lo peor es que no. ¿No qué? Que no qué. Nada, que no pasan. Ah. Todo un mensaje. Todo un mensaje. Sí. Puso profundo. Porque reflexionemos. Tenemos un mensaje. De Tacho. Tacho se comunica y dice, yo lo banco al chavo, lo que nos da su perfil ideológico también. Tenemos un mensaje que lo voy a pasar rápidamente, así no me censuran, de Camila D, a quien le mandamos un beso. No, pero podemos mandar saludos política editorial Provencín, es la última vez que te lo vamos a decir. Memo de la oficina, que no se podía mandar saludos. Camila D, le mandamos basta, un beso Provencín, y a basta, M también basta, por ser basta. Nuestra ferviente yo seguidora. Siento vergüenza ajena. Pero bueno, basta. Listo, yo tengo una lista inmensa para mandar saludos. No mando saludos porque... Línea editorial. Sé libre, Manuel, mándalos. No, Manuel. Aprovecho para mandar el último. No, pero basta. Basta, Provencín. Apagale el micrófono. Adán ese que pero nos prometió una visita y no cumplió, pero igual le mandamos un beso. Listo. Bueno, vamos a pasar a otra sección. Sí. ¿Por qué debería ser feriado? Una sección que me encanta. Sí. Me encanta. También le falta la artística. También le falta la artística, pero puede ser... puede ser, chicos, que es neutral. Bueno, dale. ¿Por qué debería ser feriado? Feriado Bueno, un 29 de mayo de 1829 moría... ¿De mayo? Ay, chicos, estamos en marzo. Sí. No les estoy diciendo nada. Me da culpa. 29 de marzo. Gnocchi para todos. Hoy... No solo debería ser feriado porque hay ñoquis. ¿Por qué hay ñoquis los 29? ¿Cómo podés tomarte 3 horas para amasar ñoquis si no es feriado? O sea, es una cosa que hay que pensar. Pero tendría que ser feriado todos los 29, incluso el de mayo. Por ahí vos, claro, ya estabas pensando en los ñoquis de mayo. A mí me parece que es una propuesta que a más de un legislador le interesaría. Sí, seguramente. Sí, claramente. Bueno, un 29 de marzo de 1829... moría el brigadier general Cornelio Saavedra, que llegó a jefe de regimiento de Patricios y el 25 de mayo de 1810 a presidente de la primera junta de gobierno. Sufrió proscripción y cárcel. Nació en el seno de una antigua familia andaluza en una hacienda próxima a la ciudad de Potosí, Alto Perú y Bolivia, el 15 de septiembre de 1759. Cornelio Saavedra, le mandamos un abrazo grande, nuestro primer jefe de Estado. Primer presidente democrático, digámoslo. Yo quiero decir. ¿Y por qué no es la silla de Saavedra? ¿Pero qué clase de democracia estás hablando, Tomás? Votaron 18 personas y dos vendían velas. La gente quiere saber de qué se trata. La revolución. No, yo quiero decir una cosa. Burguesa. Yo no sé, yo hice el polimodal, chicos. Y quiero decir que pertenezco a la generación que no sabe nada del siglo XIX. O sea, para mí, como radicalismo, Perón, dictadura y hoy. Como que, ¿qué es el siglo XIX, chicos? Según las malas lenguas, Cornelio Saavedra fue el que mandó matar a Mariano Moreno. Guillermo Moreno. Ah, entonces, hoy no debería ser feriado, chicos. No. Se mandó esa pavada. Pero prefiero los ñoqui. Pero viste cómo eran allá por 1800. Sí, eran por más cualquier derecho, cosa te retaban a un duelo. Derecho viejo. Sí. Derecho viejo. ¿Me querés cobrar 72 pesos la pizza? Vamos guantazo, fuera. Guantazo. Vamos fuera. Sí, lo arreglamos. En el medio del marche. Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. No me acuerdo quién lo dijo. Pero está en comunicación Félix Luna. Se murió Félix. Se murió. ¿Qué día? Porque debería ser feriado. Hay que anotar eso. Producción. Un 29 de marzo, pero de 1962. En Argentina se produce un golpe de Estado que expulsa del poder a Arturo Frondizi. No debería ser feriado, por eso claramente. No, no. Chicos, ¿qué estamos diciendo? ¿Pero qué mensaje? Pero si el 24 de marzo es feriado. ¿Pero qué? ¡Ojo al piojo! Yo creo que el productor es chavista, pero del chavo nazi, no del chavismo bueno. ¿Cómo va a decir que esto es una falta? Anótenme el nombre como, en esto. Como otro día por la memoria de ese golpe, de eso de haber querido hacer la producción. Sí. Feriados no son solo días festivos, aportan desde la producción el sector chavista más radicalizado. 17 de agosto se murió San Martín. Claro, por ejemplo. Todos los, la mayoría de los feriados. El 20 de... ¿Cómo es el día de la bandera? El 20 de junio. Se murió Belgrano. El día de la tradición se murió Hernández. Ay, ese es cualquiera. Ese es cualquiera. ¿Qué? Hernández, día de la tradición. Nunca nadie le da bola al día de la tradición. Nunca fue feriado. Igual creo que el más debería ser feriado, de todos entonces. Es el 12 de octubre. El 12 de octubre, chicos. ¿Qué estamos celebrando? No, pero bueno, pero es un día de... ¿Qué estamos celebrando, viejo? Ah, el cumpleaños del productor. Que sea feriado, sí, de ¿cómo se llama ahora en el calendario escolar? El día de la... El otro hora, día de la raza. Diversidad cultural. Ay, chicos, ¿qué pasaba en 1985, Provencín? Muy bien, un 29 de marzo, pero de 1985, en Chile, se comienza, calculo, a celebrar el Día del Joven Combatiente, en recuerdo de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, miembros del MIR. ¿Qué es el MIR? Movimiento de intervención de izquierda revolucionaria. Estos murieron en un confuso incidente, dice dice la fuente. La fuente que no la tenemos. No, más allá de todo el respeto que le podemos tener a la memoria de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, decir que si en Chile se celebra el Día del Joven Combatiente, ya es feriado allá. Estamos importando feriado. No, está incorporado acá para que sea feriado acá también. Por eso, hay que importar. Por la hermandad latinoamericana, me parece que están apostando. Hoy es feriado, no creo que sea feriado igual. Ay, no sé, producción. ¿Es feriado en Chile? No, es feriado. ¿Cómo se merece un toto? Se merece un toto. Debería revisar. Bueno, que sea feriado en Chile y acá, ¿sería la idea? Está bien. Bueno. Uruguay también, no sé por qué lo estamos dejando afuera. ¿Por qué? Porque si somos parte de lo mismo, digamos. Totalmente. De los hermanos Toledo. Bueno, hay un 29 de marzo, pero de 2004, condenaban a Checolás y Vergés a 7 años de prisión por robo de bebés. ¿7 años? Pero esto... Bueno, está bien. Esto revela que estamos cerca de los 30 igual. También. No, pero lo volvieron a condenar a Checolás. ¿Por qué? Pero no un 29 me acuerdo de marzo. De este día. No. Bueno, igual también Checolás y Vergés... Sí, están en la sección. Están en la para sección. Para próximas emisiones. Paredón. Pero bueno, no. Sí, bueno, por esto sí podía ser feriado. por las condenas. ¿Por todas? Claro. A mí me gusta la de Cornelio Saavedra. Sí. Sufrió prescripción y cárcel. En el fondo soy un patriota. Lo bueno de esta sección es que te da un montón de argumentos para decir por qué debe ser feriado. Sí. Pero ¿no te gusta esta? Toma. Si hoy es feriado y nosotros estamos trabajando acá en la radio, ¿qué sentido tiene para nosotros el feriado? ¿Trabajamos el jueves nosotros? Por supuesto. Claro. ¿Por qué felicidad? ¿Pero qué es el jueves? Jueves Santo. Que viene, decís vos. Jueves Santo. Ah, es la última cena, chicos. Podemos cenar pizza. ¿Es la última cena? Y el jueves es la última cena. El jueves... podemos hacer un programa especial. La cenando. La cenando. Última cena. No se puede comer en la radio. La pasión de Cristo. ¿La pasión de Cristo por qué es? ¿Porque era muy pasional? ¿Porque tenía mucho...? Sí, sí. ¿Pero cuáles son tus fuentes? ¿La Biblia? La película. Ah. Porque hay, hay diferentes pasiones. Claro. La pasión creo que es el camino a la muerte. Me parece. Se puede llamar también la sección Paredón se puede llamar la pasión. La pasión. La pasión de chocolate, por ejemplo. Que suena re bien. La pasión de chocolate. Bueno, y también podría ser feriado hoy, pero no lo es, porque es el cumpleaños de un oyente muy querido por todos nosotros y todas nosotras, Juan Pico Mónaco, tenista argentino. Que tuvo una excelente performance ganándole a un yankee. Bien patriota, a Roddick por paliza. Viene bien Mónaco, ¿no? Orgullo nacional, lo que es la Argentina. Terrible. Ahora van a poner nombres de deportistas argentinos que ganaron medallas olímpicas a las estaciones de subte de Londres con motivo de los Juegos Olímpicos, lo acabo de leer. Por ejemplo, Marcelo Bielsa, que también es noticia hoy. Por ejemplo, Ginóbili. ¿Y Bielsa por qué? Porque ganó algo. Porque ganó la medalla de oro en fútbol sub-23 de los Juegos Olímpicos en Atenas. No. O Beijing. ¿Beijing? 2004. No. 2000, para la 2002 próxima. Fue mundial. 2004 Beijing. Beijing 2004. Beijing 2004. Beijing 2004. Bueno, pero Pico Mónaco ganó. Hoy es el cumpleaños, le mandamos un saludo. Estaba Zaira. Pará. Bielsa se fue de en la selección en el 2002. Y, no se fue en el 2002, se fue en el 2004. Después de ganar los juegos. Después de ganar. No. Nosotros tenemos casi 30 con Provencín, no podemos opinar de estos temas. No nos interesa este tema porque estamos preocupados estamos por otros motivos. Estamos preocupados porque se nos caen las partes. Y pero por las bueno, canas. Le mandamos un saludo, ya lo dije, pero le volvemos a mandar un saludo a Juan y a su novia, Zaira. Zaira Nara. Que él lo alentó desde que va por el segundo deportista en su... Bueno. En su larga vida. Yo titularía pasó de botinera. Era botinera, ¿no? Sí. Forlán. Provencín. Sí, sí, el término botinera no es algo que a mí me sea muy mirado. Sí, no, tenés razón. Yo no lo Pico dije. Porque es pincha. Eso no me gusta más. Eso me gusta más. No lo dije en sentido despectivo, Provencín. ¿Vos dijiste botinera también? No, yo no dije botinera. Ah. ¿Y qué dijiste? ¿Y qué dijiste? Que va por su segundo deportista. Ah. ¿Por qué claro, ellos no son modeleros, por ejemplo? Claro, no veo claro por qué tenemos que estar calificándola a esta chica de esta manera. Tienes razón. Me pongo la gorra. Aprovechamos para para mandarle un saludo. Ah, basta. Sí, basta. A la pata literaria, coordinación de literatura, la señorita Piri. Un beso para ella, que seguro le gusta a Mónaco, porque le gusta mucho el deporte a Pirita. Besos, Pirita. Bueno, vamos a escuchar un tema y lo podemos presentar con un corte. Es un tema. ¿Tenemos tanda también o no? Sí, dice Rodo, no muy seguro, pero le creemos porque Fernando nos abandonó. Así que vamos con un temita. Me parece que pides algo serio de mí ahora que nos empezó a gustar. Miedo enamorarte, perdida y locamente de mí, sabiendo que también me gustan las demás. Me da igual que te sea indiferente, ya caerás en mis brazos.

Qué fuerte como está dando la noticia, las ganas de ir al festival que me dan. ¿Te pareces a Rabinovich cuando leía la locución de... No, de Lutien, no importa. Está muy bien, estás aclarando toda la información. Para que entren en clima. Muy bien. A mí no me quedó claro, Tomás, ¿cuándo voy? No, que del 13 al 15 de abril, es decir, dentro de 2 semanas, se va a estar llevando a cabo en La Plata un festival de folclore, que es ya toda una institución. Van a tocar Horacio Guaraní, el Rally, que Barrio también Nuevo. También es toda una institución. Sí, toda una institución. Ay, tengo una anécdota para contarle. Ah, contala ahora. Por favor. No. Rally Barrio Nuevo, Liliana Herrero, La Bomba de Tiempo, Arbolito, Rubén Rada y... Gilberto Gil, entre otros. Oca Etano Veloso. No, acá teníamos Gilberto Gil. Así como ¿cuál es la diferencia? Son los dos de... Los dos son brasileros. Para empezar. Del mismo país. Hasta ahí no hay diferencia. Etano Veloso tiene más años que Gilberto Gil. No son la misma y persona. Y Gilberto Gil sacó un disco de homenaje a los Beatles. Uno fue ministro, chicos, de cultura. No me acuerdo si Gilberto Gil. No, Caetano Veloso fue el de los Beatles. Gilberto Gil. Viste que vos también te los. Gilberto Gil, en homenaje a Bob Marley. Está pero muy bueno. Caetano es un boliche. Pero no lo puedo decir ahora, decilo vos, Provencín. Caetano. ¿No es como el Jairo de Brasil? No, es más grande. Una vez dijeron que Spinetta era el. Caetano Veloso más el John Lennon de la Argentina. Caetano es de derecha. Mezcla de los dos. Ah, chicos, no, entonces no, con Caetano, Caetano no tenemos... Caetano Veloso, no. Sí, es de derecha. Es chavista, pero de chavista del Chavo del 8, sí. Podemos decir. Bueno, nos podemos sacar las dudas cuando hagamos Spinetta el pase. Spinetta también era un poco de derecha. Nah. Ay, salieron los espineteanos. No seamos tan tremendistas, lo que digo es que cuando hagamos el pase con los chicos y chicas de folclore nos podemos sacar estas dudas, ya que es música folclórica. Bueno, voy a contar la anécdota de Horacio Guaraní. Ah, por favor. Sí, Horacio Guaraní. Llegó el cumpleaños de Horacio Guaraní, llegaron los invitados, abrieron la heladera y no había nada. Entonces aparece Horacio con su impronta y dice, no, muchacho, abran la canilla. ¿Y qué salía de la canilla? Vino. Horacio había llenado el tanque. Resignificó un milagro de Jesús. Claro, sí. Sí, además tendríamos que pensar que tuvo cómplices, porque no lo veo arriba del techo a Horacio. Sí. Probablemente fue unos años atrás. Y menos en ese estado que suele llevar Horacio. Yo sí me lo imagino haciéndolo. Sí, sí, sí. Con énfasis. Pero digo, ¿después te bañás con vino? Qué fuerte. Sí, no sería tan distinto que la vida que lleva todos los días Horacio. Claro, tal vez para nosotros le mandamos sí para un abrazo él. Grande. Oyente de este programa. Pero dice Horacio, qué olor a borracho tengo, me voy a bañar. Y sale peor que como entró. Lo repite. Es verdad, sería un problema. Hasta el infinito. Habría, si tuviésemos una producción más decente, estarían llamando a Horacio Guaraní en este momento. ¿Está Horacio Guaraní en la línea? ¿Está en línea? Se cortó. Se cortó. Ay, qué pena cómo se. Pero justo con, me aire. Ponen un cartel acá y se conseguimos a Tacho. No, ahora a Tacho ya no lo queremos más, a Tacho. Mira, ya pasó. También hay un taller de telar. Vamos a pasar un chivo. Sí, me encanta esto. No es un saludo. No es un saludo, así que no me interrumpan. Basta de saludos, pero no es un saludo, aunque por supuesto vamos a aprovechar para saludar. No, se trata de El Taller del Barrio, que es un taller de telar que se desarrolla en el marco de un programa, proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades, que lo que nosotros les aconsejamos de este programa es que lo agreguen a Facebook, ahí van a poder chusmear toda la producción, que son bufandas, pashminas, ponchos, caminos de mesa, agarraderas, morrales, carteritas, monederos y muchas cosas más, todo en telar. ¿Qué es una pashmina, Provencín? Una pashmina es, imagínense, una bufanda, pero mucho más grande, pero en el mismo modelo, pero más ancha, que te la podés poner para que te cubra los hombros. Es como un poncho asiático. Sí, sí y no. Sí y no, que, sí y no. Pero vos decís pashmina y a mí me dan ganas de decirte salud. Bueno, la cuestión es que las pashminas son muy lindas, así que chusmen, entren a El Taller del Barrio, los agregan como amigos y ahí van a ver. Y entonces ahora sí les mandamos un saludo muy grande a Florencia, Bea y a Luciana. Basta, que son las profesoras y que son unas genias. Y bueno, les mandamos un beso y las felicitamos por tanto trabajo. Bueno, pasamos a las 5 malas. No, las buenas. Las buenas. Ay, qué bueno. Las malas ya pasaron. Acordate que nosotros y nosotras ahora remontamos el espíritu de la audiencia. Sí, porque yo quedé re bajón. Bueno, sí. No te preocupes. Ya te vas a sentir mejor. ¿Puedo leer una? Sí. Bueno, tampoco tenemos artística para las cinco buenas, pero ya la vamos a tener. Era hora. La muy simpática modelo y conductor Luli Fernández se separó del salame del futbolista Pablo Mouche. Tendencioso. A partir de este hecho, la esperanza ha regresado a la vida de muchos y muchas jóvenes que esperan la oportunidad de conocerla. Quiero decir que yo la conozco a Luli porque es de mi ciudad. ¿Ah, sí? Es azuleña, Luli. Sí, sí, sí. Divina ella. Si quieren la podemos llamar, tengo el número acá de ¿Está, Luli. ¿Está en comunicación telefónica Luli Fernández? Ahora lo tienen a Guaraní, no, si ustedes son tremendos, son tremendos. Córtenle agua. Tarde, pero llegan, ¿eh? Perdón, Horacio. Bueno, leo yo. Carlita, en la dulce espera, si bien son rumores, parece que la actriz Carla Peterson y el amoroso economista Martín Lustó estarían embarazados. Desde LTM Radio les mandamos un afectuoso saludo. Esto es una buena noticia, chicos. Nos están levantando el ánimo. Me da más que ta, ta, ta, ta. Bueno, le ponemos un sí. Un ahí. Va con dos T, Peterson. Sí, podríamos decir Petersen también, porque da para confundirse. Petersen y Luz. Bueno. Con Jeta Nueva, Richard Norris, un hombre de 37 años. Yo sí, decía, está mal esto, es Jack, no es Richard. También es chavista. Pero en este caso es Richard. Richard, en este caso es Richard Norris, un hombre de 37 años de Hillsville, Virginia, recuperó su cara, que se le había desfigurado a los 22 años cuando tuvo un accidente con una pistolita, esto es fuertísimo, que lo dejó con el rostro hundido y sin labios, nariz y la parte delantera de la lengua. Welcome back, Richard. Es como que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Digo, ¿cuántas mañanas nos levantamos y decimos, qué bueno que tengo cara? Sí, ¿no? Ay, me voy a lavar la cara. Este chico, ¿qué decía cuando se levantó? Me voy a lavar este orificio. Pero la encontró, la recuperó nuevamente. Bueno, igual, ¿cómo habrá sido el momento del reencuentro, no? No, igual quiero decir esto. Ponen la foto del antes y el después y uno dice, bueno, tiene cara. Pero la cara que le ponen tampoco es un rostro como... Vos decís, qué piola. Es la cara de un muerto, chico. ¡Qué impresión! O sea, vos tenés la cara de un muerto. Ah, está la foto también. Una cara. Y qué sé yo. Porque encima vieron que generalmente si te donan un órgano, vos no conocés al donante. Ahora, ¿cómo haces si tenés la cara? Que te das cuenta quién es. Lo buscás por Facebook. Claro, lo buscás por Facebook y decís, viejo, yo... Y de hecho, le podés robar hasta la vida. No, además los malos entendidos. No, yo en realidad no soy tal. Claro. Ay. A mí me trasplantaron la cara. Difícil de soy Richard, soy Richard. Soy Richard. Nadie me cree. Richard Norris. ¿Y a William qué le pasó? No, William. No, tengo una mala noticia. Toto, le decía. ¿Tenemos otra buena noticia? Sí, vamos con una buena noticia un poco más clara que la anterior. Lula da Silva, expresidente de Brasil, ya no tiene cáncer, así parece que lo afirmaron sus médicos, debido a la ausencia de tumores en las imágenes de las resonancias que le han hecho hasta el momento. Y es que dice, la alegría no es solo brasileña, claro, porque todos y todas compartimos la alegría por esta noticia. Es un líder latinoamericano. Sí. Que podría haberse sentado con Fidel y con el Papa tranquilamente, porque tiene cintura, Lula, parece. Sí, un grosso Lula. Nos alegramos entonces que esté mejor. ¿Es católico él? Creemos que no, pero vieron que Dilma decía que tampoco y... ¿Hasta qué? Es que el poder te cambia, Manuel. Por eso nosotros somos divinos, porque no tenemos poder. Qué enseñanza. El poder te cambia. Rajoy Rajá. Paro nacional en España contra las reformas flexibilizadoras de trabajo del presidente conservador Mariano Rajoy. Fuerte acatamiento al paro en el sector industrial y de transportes. Estamos en la misma que hoy con las ovejas. Como sí, es buena la reacción, porque entonces las ovejas tendrían que ir acá también. Que reaccionaron a pesar de que los lobos la comieron. Claro, la buena noticia es que hay paro. Claro, sería la buena noticia. Lo cual es no tanto sé, es discutible. Sí, chico. Es discutible. No sé. Bueno, pero... Huelga. Ya le llaman huelga. El paro es... El paro es cuando están cesanteados. Bueno. Bueno, ay. Rajoy Rajá. Rajoy Rajá, chicos. Rajá. Bueno, así pasaron las cinco buenas. A mí ninguna en particular como que me expulsó hacia el... Las enseñanzas en relación a qué bueno que no tenemos poder, así podemos ser tan divinos, y qué bueno que tenemos cara, chicos. Sí, eso es cara, cierto. Nos hizo valorar nuestras caras. Yo tenía una visión para decir. Yo tenía una cara. Tenía una cara. Y ya sabemos que la perdiste. Que un notición, que se reunió la OFEMI, que es la Unión de Provincias Mineras, y firmaron un documento, un acuerdo. Las siglas son algo que me matan. OFEMI. ¿Cómo es? Y el OFEMI. Ajá. Obra social. Obra médica. Y el secretario de Minería, Jorge Mayoral, dijo que no hacía falta cambiar ningún punto de legislación vigente. Ajá. Así que aplaudimos la decisión de Mayoral de no rever nada respecto a la minería. Nuestros saludos de acá. Esa es una buena noticia. Sí, ¿Para qué noticia? Cambiar las leyes si ya están? Y da mucho trabajo hacer leyes. Chicos, hay que averiguar, hay que consultar. Tenés que viajarte hasta... Hay que ir hasta Canadá y preguntar a la Barry qué opina. Todo. No, la verdad que qué bueno que las leyes ya están, porque nos ahorramos como el paso de legislar. Sí, significa que ya han trabajado mucho antes también. Claro. Bueno, esta gente que tampoco tiene cara, podemos decir, de los legisladores, si queremos unir un poco las ideas. Se quisieran trasplantar... la cara. Bienvenida. Igual que nota fuerte si podemos traer al del trasplante de cara acá a la radio. ¿Está en comunicación telefónica Richard? No, Richard no. Norris. La tienen a Tacho en espera. No, pero Tacho que pare de llamar porque... Sí, Tacho está desesperado por la cara. Ya vamos, Horacio. Dice que no le cabe militancia al aire. Está enojado Tacho. Se enojó Tacho. Sí. Bueno, pasamos de las cinco buenas a nuestro segmento de política internacional. Sí, una noticia que nos había quedado colgada del primer programa, que tiene que ver con la sensación del fútbol en este momento, el Lionel Messi, no el doble, parece que apareció un doble africano que se llama igual. Lionel. Sí, igual. Lionel Messi. Y juega al fútbol también, fue fichado por un equipo de Francia. No estamos hablando de él, estamos hablando del viejo y querido Lionel Messi. Uh-huh. Que emitieron un video que intenta demostrar que Barcelona representa la ruta del contrabando de los rebeldes con la intención de derrocar al régimen gobernante. En Siria. En Siria. Terrible. Sugieren que cada vez que Lionel toca la pelota, significa que la carga llegó a destino. Chicos, yo estoy cada vez más sorprendido. Yo ya no sé en qué creer. No. Yo pensé que los partidos estaban arreglados, pero de ahí a que con cada patada... Ahora es difícil, ¿eh? ¿Cómo sería, Tomás? Y porque él es inteligente. Y ponele que le agarra a Piqué y recibe el Guardiola le dice, dásela a Puyol que en Siria hicieron tal movida. Entonces Puyol después se la da a Messi para certificar que la carga llegó a destino. Y cuando hace el gol Messi significa que... ¿O cuando la no, toca? No, cuando la toca, que es casi lo mismo. Bien, y la cuestión es que en Siria están muy preocupados, están estudiando los videos del Barcelona para encontrar a los rebeldes. Bueno, le mandamos un saludo a Messi, a los sirios, a los dos, a los rebeldes y al gobierno, porque no sabemos cuáles son los copados. No sabemos todavía. Cuáles son los buenos. Eso, nos falta no, hay rebelión. El trabajo en Siria. De producción. Siempre hay que ver primero a quién apoya Estados Unidos. Y uno ya tiene como material para ubicarse. Claro. Pero acá no. La una buena no primera medida. La sociología del palo. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se va la producción? ¿Se está retirando? Yendo, Rodo también se está yendo en cualquier momento. Se nos apagan los micrófonos. ¿Con qué seguimos, producción? ¿Vamos con un temita? Sí, me dicen que sí. Vamos con un temita. ¿Operador? Sí. Temita. El chavista de los... Make a Letercermon Radio es auspiciada por letercermon.com. Quinto bloque de Letter Sermon Radio ha llegado al estudio Alejandro Canepa, que está apuradísimo. Buenas noches, Tomás, buenas noches, Tristán, buenas noches, Provencín, buenas noches, Santiago, buenas noches, Rodo. Compartirá con nosotros el Minuto del Campo. Bueno, los saludo, ya los saludé. Quiero decir que el Minuto del Campo me paraba por la calle y me decía, gracias por estos datos que me sirven un montón. Así que vamos, sin atenuantes, a pasar en los mercados de Liniers. El novillito entre 3.51 y 3.90 kilogramos cerró al mínimo 10.00, el máximo 11. Lo mismo el novillito entre 3.91 y 4.30 kilogramos, 10 el mínimo, 11 el máximo, 11.20 el tope. Novillitos regulares entre 7.70 y 9.80 el máximo. Vaquillonas 3.51 y 3.90 kilogramos cotizaron el mínimo 9.50, 11 el máximo. Las vaquillonas entre 3.91 y 4.30 kilogramos, 8.80 el mínimo, 10.20 el máximo. Invierta, pasamos. invierta. Hay que invertir, que están dadas las condiciones. Vamos a los índices agrícolas. El mercado disponible para el 29 de marzo de 2012, el girasol. El girasol cotizó en Bahía Blanca 1220, 1225 en Necochea, 1220 en Rosario. La soja 1380 en Bahía Blanca, 1440 en Rosario. Señoras y señores, muchas gracias. El Minuto gracias del Campo. Alejandro, gracias Tomás, gracias Provencín, gracias Santiago, gracias Tristán. Nos vamos. Auspició Dow Agro Sciences. Gracias. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar. Impecable lo de Alejandro que se acaba de ir. Corriendo. Impresionante trabaja. ¿Cómo trabaja? A mí lo que más me impresiona es la claridad con la que transmite tantos números, sí, tan útiles. Esclarecido, no me olvido. A mí el shop, la que me la juego es con entre el novillito entre 3.51 y 3.90. Es impresionante. Para mí es el que hay que. Gracias, Alejandro. No tuvimos tiempo ni de agradecerle. Ya se fue. ¿Cómo la hubo? A quien sí tenemos tiempo de agradecerle es a. Y darle la bienvenida. Sí. A uno de los columnistas clásicos de letrasermón.com. Ahora también estás en la radio. Besugo. Hola, Besugo. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Un gusto acompañarlos nuevamente. ¿Cómo te va, Besugo? Galardonado, Besugo. Sí. También en reiteradas ocasiones. Los premios de Letrasermón. El más conspicuo de los especialistas. Yo lo voté. Qué conspicuo que sos, Besugo. Conspicuísimo. Gracias, por favor, compañeros. Hoy vine porque yo estaba en mi casa escuchando el programa. Y escucho recién que en el portarretrato tenían a Malita. Sí. Y yo dije, Malita es una gran militante light. Recordamos que Besugo es el columnista de nuestra sección mítica, el estandarte del Tercer Mon, que es Militancia Light. ¿Qué pasa con Amalita, Tristán? No me puedo quedar callado a la hora de hablar de militantes light con esta mujer que lamentablemente murió, pero la tenemos en la memoria como una gran heroína de lo light, ¿no? Sí. Mariano Grondona y demás celebridades del mundo periodístico le han agradecido su labor intensísima en nombre de los humildes y de los más desprotegidos. Un ejemplo. Un ejemplo, por supuesto. Un ejemplo de cómo ser millonario. Cómo usar la plata que sobra para buenas obras. ¿Qué? Gracias, Amalita, sí. De corazón. Se me compañera Amalita. Tengo en quién creer. Compañera Amalita, la dama del cemento. ¿Le diste a Manuel algo? La dama del cemento, chico. Sin ningún prontuario, ni gente desaparecida, sin. Un par por ahí hay, pero. Sin enriquecimientos ilícitos. ¿No? ¿No? No te adelantes. Ok. Te voy a igual contar cosas de Amalita que te van a hacer lagrimear. Contanos, Besugo. Amalita nació en 1921, o sea que se murió con unos cuantos años. Dentro de una familia aristocrática y se crió en París. Como una buena. ¡Hola, con la vaca atada. Claro, por supuesto. Hija de rentistas. Como el señor Barriga. Pero no como el Chavo, que es un gran héroe popular, quiero decir. Bueno. Se crió en París y a los 27 años se casó con un abogado prominente del cual no estaba enamorada. A los 27 como vos, profesor. No estaba enamorada. Lo quiero decir. ¿Sabes quién estaba enamorada? Casi a los 30. Casi a los 30. Pará, porque ahí me estoy sintiendo identificada con la historia. No por lo de los rentistas y todo eso. ¿Y no se casó ¿no con alguien enamorada? Mucho mayor, muy enamorada? Después. Perdón, estoy anticipando. ¿Dos casamientos? Tuvo dos casamientos. Tuvo un divorcio cuando no era legal en la Argentina. ¿Qué diría Ratzinger? Una mina muy polémica, malita. Una vanguardista. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Resulta que se casó con este chabón que no lo quería él. Un chabón, se casó con un chabón. ¿Pero estamos en condiciones de afirmar que no lo quería? Sí, totalmente. Totalmente, sin duda, sin lugar a dudas. Y se fue de viaje con este tipo. Conoció a un empresario. 27 años mayor que ella. Muy grande. Dueño de Loma Negra, casualmente. Ajá. Y a ese sí lo quería. Y a ese lo quiso. Mucho. Bueno. Pero primero que nada, el empresario la quiso a ella. Lo cual le damos un poco de mérito. ¿Qué quiere decir que la persiguió? La persiguió hasta Europa. Y se hizo... En barco. El sota, por supuesto. Se hizo el sota. Y como que medio que se la cruzó casualmente en una fiesta parisina. ¿Quién no ha hecho esa típica, y te crucé casualmente? En París. En París. ¿Quién no se ha tomado el buque a París a encontrarse casualmente? Amalita, mirá donde te vengo a encontrar. Fueron las expresiones del empresario. Sí. Pero qué casualidad. Mucha casualidad. Y resulta que se casaron. Se divorció en Uruguay de su no amado esposo. Y se casó con este otro chabón, que era multimillonario, había heredado Loma Negra, tenía muchos campos y muchas cosas más. ¿En Uruguay también era ilegal el divorcio? Evidentemente, no. Me parecía. Se desprende, lógicamente, de lo que acabo de decir. No lo sabemos, pero lo podemos No puedo evitar pensar en el Titanic cuando me contás esto. Como que me imagino que se conocieron ahí arriba. Y él le enseñó a escupir. Como Rose, ¿no? Sí. Lo que no hubo fue congelamiento, pero ¿Pero por qué es militante light, Amalita? Ya vamos a saber por qué. Yo cumplo con todos los requisitos hasta ahora. No. ¿No te fuiste de luna de miel a Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, París, Grecia y Egipto, como Amalita con su nuevo esposo? Aunque eso no la convierte en militante light, ¿no? No, hasta ahora la convierte en light, pero no en militante. En potencial militante light. Bueno, Amalita, se muere su nuevo esposo. 20 años después, hacemos un gran salto en el tiempo. Pero qué vida, ¿eh? Hereda toda la fortuna. ¿Todo? Todo. ¿Qué hace con la fortuna? Estaría invadida con una congoja que no la dejaría disfrutar su dinero. Asume la dirección de Loma Negra. Durante la dictadura, en el 76, triplica los dividendos de Loma Negra. Casualmente, ¿no? Un abogado laborista desaparecido por medio. ¿La plata que le pagan a los obreros? Loma Negra. La plusvalía. Apilada en una habitación, tenía mucha. Y Amalita dijo, ¿qué hago con toda esta guita? Se la doy a los obreros. No. La puedo ir acumulando y multiplicando y un poco la puedo repartir. Ah, re bien. Entonces decidió. Sí, bien. Álvaro. Ahí divina empezaría Marisa. ¿Y qué hizo? Decidió ser presidenta de muchas fundaciones. Ah, pagando los mismos impuestos de siempre, ¿no? Por supuesto. Fundaciones como la Fundación Teatro Colón. Ah, claro, no, como no podía ser de otra forma. La Fundación Fortabat, por supuesto, que ella misma creó. Claro, sí, tiene lógica. Tiene sentido. Y la fundación, la magnánima Fundación Policía Federal Argentina. Me encanta esa fundación. Me encanta esa fundación. Bien. La cual fue presidenta durante muchos años. Y a la cual donó tomógrafos, chalecos, antibalas y una gran cantidad de revólveres. No, impecable. Nah, qué buena forma. Podemos pedir, sí, es poco radial, pero un aplauso para Gracias, Amalita. Durante la Guerra de Malvinas, le quiero decir, donó un bombardero para los muchachos. No. El bombardero Fortabat. Fortabat 1, Fortabat 2. ¿Me escucha? Fortabat 1. Cambio. Hay una foto, ella en su despacho, y atrás una foto gigante del bombardero que regaló. Se ve que estaba muy orgullosa del país. Bien. Qué ejemplo de militancia. Sí. Pero Amalita, otra que Florencia Peña. No, esto es Grandes Ligas. Estamos hablando de mucha plata. Y bien destinada. Amalita siguió con esto. Ella cada mañana agarraba y leía La Nación. Un diario progresista, tiene lógica, digamos, también. Dentro de su lógica. Y un día leyó una noticia sobre una nena albanesa a la cual le explotó una mina y le reventó un brazo. Y ella lloró. Llamó al diario y pidió el contacto. Nah. Ella hizo eso. Pero al final... Ella se conmueve. Llamó a la nena que la atendió. Y le regaló un bombardero. vos no tenés brazo, pero tenés este bombardo. Se lo dijo en albanés. Le pagó el brazo ortopédico y de paso donó $500,000 a la ONU. La donación más grande que hubo personal a la ONU. Ay, se me llena el pecho. Tengo la piel de gallina, sí, chico. Lo que es la Argentina. Me siento tan poca cosa. Sin palabras. Sí, tengo a quien creer, repito. Increíble, la verdad. Qué país, ¿eh? Orgullo. Qué gente, buena gente. Buena. Un país con buena gente. Bueno. Hizo otra cosa, Marita, no se queda ahí. No termina siguió acá. Leyendo el diario y otra mañana leyó que había una chica que estudiaba en la Universidad de Morón, que tenía solamente 15 años y que era superdotada, pero que vivía en una villa y era pobre. Problemita. Le encanta, seguro que la palabra pobre le gustaba. La enternecía. Como unas ganas de jugar con ella le dieron. Llamó al director de página de La Nación, y le pidió el número de teléfono de la chica. La llamó y le dijo: hola, nena, te voy a pagar todos tus estudios y te voy a comprar una casa a 10 cuadras de la universidad. ¡No! ¡Qué bien! Y además, le compró una campera de cuero. ¡No! ¿En serio? ¡Qué fuerte! Esto es verídico. Pero... ¿Qué fue? Además, mecenas, ¿no? Por supuesto. Amalita. Sí. Claro. De la Fundación Fortabat y de otras, y con su museo Fortabat, siempre compró muchas obras de arte para que podamos ver todo el pueblo argentino, ¿no? Ella creó un pueblo, ya lo dijeron esto, no está escuchando esta parte. No lo dijimos, decimos. Hay un pueblo que se llama Loma Negra, que no sé si lo creó ella. Hay un pueblo que se llama, una base. Villa Fortabat. Sí, una fábrica, perdón, se llama La Malí. La Malí posiblemente es como le decían de chiquita a ella. Sí, pero qué lindo todo. Gran historia. Cuánto mensaje. Sí. Recorre además toda nuestra historia nacional, digamos, se vincula con... El siglo XX, que es el único que conocemos, ¿no? Que es como todo, todo Amalita. Todo Amalita. Nos hubiese gustado ser apadrinados por ella. Si quieren, cerramos con la frase que Mariano Grondona le dedicó en su muerte. Nos encantaría. No la recordaremos por los abundantes dones que recibió, sino por lo que hizo con ellos. No por lo que tuvo, sino por lo que dio. Amalita dio a todos y a todas. Al arte, a sus empresas. No, al arte, a sus empresas, a los ricos y sobre todo a los pobres. Fue al mismo tiempo aristócrata y popular. Oh, ¡qué bien! Aristócrata y popular. Me encanta la definición. Qué bueno saber todo esto de Amalita, ¿no? Muchas gracias. Para levantar este jueves. Sí. Sonriente en el portarretratos. Hermosa. Gracias, cuando todavía vivía, sacaron la foto. ¿O no? Menos mal. Ojo que por ahí trasplantaron su cara. No. Por ahí la tiene Richard Norris. Nada. Sería genial. Hola, Amalita. Hola, Richard. No, soy Richard. Bueno, gracias, Besugo, por... Muchas gracias. Nos vemos otro día, cuando ya se está terminando el programa. Impecable, Besugo. Como siempre. Muchas gracias. Esperamos leerte en el .com pronto. Pronto, muy pronto se la nota de Amalita. Perfecto, bueno. Bueno. Nos vamos. No. Sí. Jueves que viene, feriado, así que nadie tiene excusa como para no escuchar el tercer fondo. ¿Qué ibas a decir que no venía? No, va grabado en realidad. No importa, le ponemos onda al feriado. Le ponemos onda al feriado. También. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias, producción. Gracias, Santiago G, por estar aquí. De nada, ha sido un gusto. Gracias a Rodo también, que nos operó. Un saludo a Fer. Le mandamos un saludo a Fer. Sí, que bueno, si mandémosle en algún momento quiere volver a retomar el contacto, nosotros. Todo gusto. Bien. Y... De mil amores. Y a la gente de Olga Vázquez. Me encanta. De mil amores. Fer, de mil amores. No se entiende bien por eso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? De Exo. Con esta música cerraba la transmisión Canal 13. Una época. No sé si se acuerdan. No. Rodo dice que sí. Está más cerca de los 30 que de los 20, Rodo. Rodo está cansado. Pero bueno, No. Concluye la segunda emisión de Letter Sermon Radio. Espero que la hayan disfrutado. La pueden escuchar, le pueden decir a su familia, a sus amigos que no hayan escuchado. No creo que haya alguien que no haya escuchado, pero que en radionautafm.wordpress.com pueden escuchar el programa entero cuando se levantan a la hora que quieren. También, ay, claro. Sí, les avisamos que estén atentos al Facebook de Letter Sermon, Pequeño Wordpress Ilustrado, porque en cualquier momento vamos a ensayar alguna provisoria página web hasta que la gente de Boston se digne a arreglarnos el .com, así que estén atentos al Facebook. Intervenimos LTM. Bueno, listo. Nada más por decir, hasta la semana que viene. ¿Nos vamos con un temita? Nos vamos con un temita. Muchas gracias. Chao. FM 106.3.